General del SOBEMA, Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, Federico. Muy bien, gracias. Bueno, a ver, Raúl, me imagino que encarando el día martes como una de las jornadas más tranquilas de las últimas dos semanas, ¿no? Más distendida, diría yo, más distendida. Tranquilidad es otra cosa, pero sí, mucho más extendida. Sí, distendido desde el hecho, Raúl, a ver, esto lo hemos hablado con vos y los hablamos con muchos empleados municipales en asamblea, nos decían esto de las asambleas y de la discusión y de las compulsas, realmente los desgasta a ustedes como empleados, ¿no? Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Y más allá de que cheque a todos los empleados, a los que tratamos de conducir el conflicto, tratamos de conducir la asamblea, todavía más, porque hay muchos tira y afloj, muchas perspectivas de algunos conflictos y uno tiene que tratar de equilibrar toda esa manera de ver los conflictos. Raúl, se llegó a un acuerdo. Contanos un poquito cuál fue el acuerdo y ya con el diario del lunes, como se dice, ¿cuál es el balance final que hace de toda esta compulsa? El balance es... Yo, como decía, yo tengo que contextualizar la discusión, incluso el resultado y el proceso. Digo, nosotros arrancamos con un 5%, como único método. Nosotros logramos levantar eso, tenemos ese 5%, tenemos el 5% con el sueldo de este mes, cobramos 5% de aumento, y además, 500 pesos más en los bonos, en los órdenes de compras que... habitualmente no, que forman parte de nuestro salario, digamos. Sí. Y después tenemos para el mes que sigue 2% y para diciembre 2% más. Esto es 9% más los 500 pesos más en bono. O sea, que este año estamos recibiendo 30% en efectivo y 1.000 pesos en bono como aumento. Sí. Trasladado al porcentaje en la categoría 8, que es la categoría de referencia, es un número más que importante, que estaría como para discutir si supera o no la inflación. Quiero decir, desde la primera hipótesis hemos mejorado muchísimo la oferta. Pero además, lo que yo decía, hay cuestiones que... En varias notas de las que hablamos, yo te comentaba, sí. Hay cuestiones que pasan, que tiene que pasar, como cobrar en términos todas las categorías, como no tenemos gente que nos hayan echado, que son lo que tiene que ser, pero en el contexto nacional y provincial, también es un logro lograr esta paritaria y con la tranquilidad, con la paz social que están teniendo aspiraciones. Sí, se llega a un acuerdo antes de tener que tensar. Hemos hablado mucho de cómo se va tensando la cuerda y que no hay que tratar de que se rompa y demás. Bueno, la sangre no llegó al río, como se dice habitualmente, ¿no? Exactamente. Y si bien nosotros pretendíamos más, tenemos que reconocer que el convenio es bueno. Uh-huh. O sea, no es que nos conformamos con una miseria por preservar la sangre. No. Uh-huh. Se reconoce también, Raúl, el esfuerzo del Ejecutivo Municipal. ¿Lo has podido dialogar con ellos en reunión? Sí, por supuesto, además. La comisión negociadora de esta paritaria ha reconocido al Ejecutivo en presencia el esfuerzo que se hace. ¿Está reconocido? Sí, ¿cómo no? Uh-huh. A ver, las discusiones pasan por otro lado. La discusión si no solamente es económico. Yo creo que todo empleado municipal sabe de los inconvenientes que hay, no solamente en nuestro municipio, sino en el país. Además, y también todos sabemos de la voluntad de resolución y de trabajo que tienen los compañeros municipales. Se dan estas compulsas porque tienen que darse, porque además es sano que se den. Uh-huh. Raúl, hablamos de paritarias y vos siempre marcaste, dijiste en estas asambleas, lo que estamos discutiendo puntualmente es el punto del reclamo de una mejora salarial. ¿Cómo queda el tema aguinaldo? ¿Cómo queda el bono de fin de año? ¿Se ha hablado en estas reuniones? Sí. El aguinaldo, todo lo que se logró como convenio impacta en el aguinaldo. Y no está cerrada la discusión, pero bueno, bien, tenemos un piso que una vez que yo tenga un poco más oficializado lo voy a hacer público, pero sí, vamos a tener un bono navideño también. Uh-huh. Y el aguinaldo, en el aguinaldo va a impactar todo lo acordado en el convenio. Pensando en lo que viene, Raúl, lo hemos charlado en más de una oportunidad, hay muchísimos ítems a los cuales poner en la mesa de negociaciones, de discusión con el Ejecutivo. Si tenés que hacer un balance ahora, ¿cuáles son los puntos más importantes parados desde este acuerdo y mirando para adelante? A ver, nosotros seguimos con una capacidad de compra bastante limitada, que no tiene que ver solamente, tiene que ver con la política económica que está impuesta, digamos, que está funcionando en el país, digamos. Estamos con muchos problemas económicos. Esto hay que, no solamente nosotros, estamos todos los trabajadores con un problema económico. Pero nosotros salvamos los trapos, digamos, y tenemos la posibilidad de discutir cosas muy importantes, otros sitios muy importantes, y tengo tres que se me vienen a la cabeza que son mi obsesión: base, planta, contrato y categorización. Uh-huh. Necesito conseguir eso porque no estamos teniendo carrera administrativa. Necesitamos estos puntos. Entonces, para adelante, seguir viendo a ver cómo podemos hacer para mejorar la situación, no solamente salarial, sino, a ver, valor hora extra, esa discusión es de todos los días, si hay una esta, si cuánto se cobra, cómo se cobran, digo, que tiene que ver también con nuestra calidad de vida. Pero sobre todo yo lo que quiero que no para mis compañeros municipales, sino para el resto de la comunidad que está escuchando, nosotros no estamos bien, no estamos de lujo, estamos haciendo nuestro aporte para que esto funcione, pero estamos haciendo nuestro esfuerzo, quiero decir. Uh-huh. Y este acuerdo lo que hace solamente es no nos deja perder tanto. Yo te decía en alguna hora también. Claro, no pedían ganar, pedían no perder tanto en esta coyuntura. Exactamente. ¿Es lo que corresponde? No es lo que corresponde, pero por eso es que digo que por ahí esta discusión uno tiene que poner en contexto regional, provincial, nacional, para ver, para valorar. En realidad, yo si miro para el pasado, estamos muy bien comparado con otros municipios, con otros sindicatos, pero ya también te dije en otra nota esto que es mal de mucho consuelo de Sonso, ¿no? Entonces uh-huh. Tenemos que buscar la forma de resolver el dilema que se nos presenta acá en el Uh-huh. Raúl, agradecerte los minutos y me quiero tomar de una frase que dijiste recién cuando arrancábamos la nota. Dijiste, tranquilo no, la tranquilidad es otra cosa, sí una jornada más distendida. Luego del acuerdo, has seguramente charlado con muchos de los tus compañeros, los empleados municipales. ¿Cómo notas el ánimo de ellos después de lo que fueron estas semanas complicadas? Yo creo que a partir de esta semana complicada y a partir de que los mismos compañeros también contextualizan el resultado y el conflicto, he tenido mucho más adhesión en este convenio que a lo mejor no sea tan positivo como otros anteriores, claro. He tenido mucho más adhesión en esto porque se resolvió con una perspectiva muy negativa y se resolvió arriba, creo yo, de lo esperado por mucho, porque la verdad que la gran mayoría, no tuve una sola crítica, te digo la verdad, Fede, pero algunos diciendo podría haber sido más, podría haber sido, mucha adhesión, por suerte. Uh-huh. Raúl, el agradecimiento, el abrazo grande. Hemos estado a lo largo de estas negociaciones haciendo la cobertura en las asambleas, al aire del anexo, y era importante tener en la jornada de hoy la palabra tuya, abrazo grande. No, al contrario, Federico, yo quiero agradecerte esto que acabas de decir, que podamos nosotros explicar no solamente a los compañeros municipales, sino a la comunidad permanentemente qué es lo que nos está pasando, y bueno, tiene que ver con la predisposición tuya y del anexo, así que al contrario, el agradecimiento es mío y te mando un abrazo muy grande a vos y a toda tu audiencia. Raúl Villán.